domingo 29 de noviembre. Solo el Señor. Hay evidencias del Dios viviente en toda su creación. ¿Esta declaración se ha repetido tantas veces que se convirtió en un cliché? Cuando consideramos, por ejemplo, el corazón de Dios al crear este mundo, que la humanidad ha dañado y estropeado, podemos aproximarnos más a una mejor manera de enseñar las artes y las ciencias. Tomemos el periodo de gestación humana, por ejemplo. La biología nos dice que una nueva vida humana inteligente emerge de un óvulo fertilizado y crece durante 9 meses hasta la gestación completa. Las marcas de un creador amoroso están en todo este ciclo. El bondadoso amor de Dios se puede ver en el lugar donde se desarrolla un feto, justo debajo del latido constante del corazón de una madre. A medida que el feto va creciendo, también aumenta el vientre de la madre, justo enfrente de su persona. La futura madre es siempre consciente de su hijo, así como nuestro Padre Celestial siempre es consciente de sus hijos. Vamos a leer Romanos 1, 18 al 21, Salmos 19, del 1 al 6 y Nehemías 9, 6. ¿Qué nos dicen sobre la obra de Dios como nuestro Creador? Comenzamos con Romanos 1, 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Salmos 19, del 1 al 6, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Incluso después de 6,000 años de pecado y miles de años después de la devastación mundial mediante el diluvio, existen evidencias abrumadoramente poderosas, no sólo de Dios como nuestro Creador, sino también del poder, el amor y la benevolencia de este Dios Creador. Por cierto, estas son tan poderosas que Pablo en Romanos 1, 18 al 21 dice que aquellos que rechacen a este Dios no tienen excusa para el día del juicio, porque de su obra creadora se puede aprender lo suficiente acerca de él. En otras palabras, no podrán alegar ignorancia. Especialmente en esta era en la que muchos han llegado a adorar la creación en lugar de al Creador, es esencial que la educación cristiana en las artes y las ciencias siempre se base en la premisa de que Dios es el Creador y sustentador de todo lo que existe. En última instancia, cualquier ideología y presuposición que niegue o excluya a Dios solo puede conducir al error. La educación terrenal prácticamente parte del hecho de que no hay Dios. La educación cristiana no debe caer en esa trampa ni debe trabajar con mayor sutileza sobre la base de principios basados en la premisa de que no hay Dios. De cualquiera de las dos formas, es inevitable que los seres humanos acaben en el error. Piensa en los increíbles prodigios y belleza de nuestro mundo, incluso después del pecado. ¿Cómo podemos aprender a obtener esperanza y consuelo de ellos, especialmente en tiempos de prueba y sufrimientos personales?